sobre la violencia de género? La violencia de género es cosa de pobres. No hay que meterse en los problemas de pareja. No importa cómo, lo importante es denunciar. Solo las mujeres ignorantes y sumisas son maltratadas. Si no hay golpes, no es violencia. Si se queda, es porque le gusta que le peguen. Los hombres son violentos por naturaleza. Al informar sobre femicidios, los medios de comunicación siempre contribuyen a prevenir la violencia de género. El amor de la adolescencia no es violento, es apasionado.